Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud Extra Digital, programa 18. Pues sí, 2021 empieza fuerte. Es como ese hermano pequeño que parecía que iba a vivir a la sombra del mayor, que era así como especial, pero de repente se revela ante el camino que le marcan y se convierte en la verdadera estrella de la familia. Invasión del Capitolio, segundo impeachment en camino para Donald Trump, que por cierto les dice a los loqueras que son gente muy especial, y en España una tal Filomena que lo pone todo patas arriba. Outside is frightful, but the fire is so delightful, and I've simply no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Sí, que nieve, que después de la nieve viene el hielo. Eso sí, las redes sociales han sido el punto de encuentro para ver desde donde estuvieses, daba igual, esas imágenes que para muchos parecían las del fin del mundo. Para otros era una razón más para negar. Sí, señoras y señores, han negado que la nieve sea nieve. Cosas veredes. Y hasta Madrid nos vamos hoy para encontrarnos con un gallego afincado en la capital, pero que trabaja en horario estadounidense. Artur Galocha ha sido director de arte del País, de Las Tentaciones, también de Materia, responsable del diseño de Líbero, esa revista de fútbol y cultura, infografista de El País hasta hace nada, y es el reciente fichaje del Washington Post, ni más ni menos. Mira, por cierto, por ahí viene, así que yo voy a ir pidiendo ya dos vermuts, la copa González Díaz, para empezar a hablar con Artur. ¡Camarero, por favor! Hola, Artur, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Artur, estás en Madrid, teletrabajando para el Washington Post. Qué bonito es decir que trabajas en el gran Washington Post. Luego hablamos de eso, pero es que estás en Madrid y lo más reciente que hemos tenido en Madrid ha sido la gran nevada histórica, que cualquiera que tenga redes sociales y conozca al menos a una persona en Madrid, ya se lo ha visto. Es como, ya te has visto el tráiler, la película, te has leído el libro, ya lo sabes todo. Es como claro, claro. Somos muy pesados, para mí es normal, ¿no? ¿Qué hiciste tú? ¿El ángel? ¿Te tiraste hacia atrás? ¿Esquiaste? ¿Hiciste algo especial? Claro, hice de todo, toda la guía de la gran nevada. Es como da la impresión de que se acaba el mundo, ¿no? Además, con esto de estar currando en el Post, yo trabajo de 3 a 11... Y en ese periodo de tiempo vivo allí, ¿sabes? Entro en el estudio y vivo allí. Y ahora están con el tema del Capitolio, el tema de Trump, el día 20 es la toma de posesión de Biden. Entonces es como un apocalipsis continuo, ¿sabes? Entro en el salón, salgo a la calle y está nevado, todo el mundo con mascarillas. Es 2021 parecía mejor que 2020, pero no sé yo. Como decíamos, te acabas de casi prácticamente de incorporar al Washington Post, cabecera histórica. Decir Washington Post ya te pone un apellido tan importante que ya da igual quién seas y lo que hagas. ¿Cómo fue el fichaje? ¿Cómo se fraguó? ¿Ya habías trabajado para ellos, entiendo, de como freelance? Sí, algo hice en 2016, hice un tema sobre la Super Bowl, se cumplían 50 años de la Super Bowl y en aquel momento el jefe de gráficos era Samuel Granados, que había trabajado conmigo en público. Y nada, me pegó un toque, no llegaban ellos y me pegó un toque si podía hacerlo yo. Y el año pasado estuve a punto de marchar para allá, pero me surgió esto en El País y me apetecía mucho hacer infografía en El País, ¿no? Que también es cabecera histórica aquí. Y entonces lo retrasé un añito y este año, pues eso, estuve currando en El País y la verdad es que muy bien, aprendí un montón. O sea, de lo que era el año pasado a lo que soy ahora, aprendí muchísimo en El País este año. Y este año, pues nada, tienen un proceso de selección largo y con un montón de entrevistas. Como la penúltima entrevista que te hacen son como 6 horas de entrevista, 4 horas de entrevista, desde Marty Baron hasta la gente con la que vas a trabajar, ¿no? Y ahí estoy, llevo un mes perdidísimo, encima con estas circunstancias, trabajar desde casa y tal es complicado. Pero bien, muy, muy ilusionado y con un montón de ganas de marchar para allá, de pisar esa redacción, ¿no? Me imagino el día que llegue la foto de rigor de con el cartel del Washington Post va a ser como... Es que te iba a decir que cómo fue la bienvenida o la llegada, porque telemáticamente es muy fría, ¿no? Claro, sí, ellos son muy conscientes de eso, ellos, y la verdad es que te reciben muy bien, ¿sabes? Para las circunstancias que son y tal. Encima llegó Navidades, hicimos como una especie de comida de empresa, ¿no? Por Zoom. Encima ellos tienen, pues hay una persona que acaban de contratar que está en Hong Kong, otra peña, ¿sabes? Entonces, más o menos están acostumbrados a esta historia. Y la verdad es que muy guay, ¿sabes? Para cómo es el tema de currar desde aquí, con un horario totalmente distinto, la verdad es que muy bien, ¿sabes? Han hecho el esfuerzo por integrarme y por conocerme y eso, vamos tomando cafés virtuales y nada, la verdad es que muy bien, muy contento. Ya he visto alguna, bueno, como mínimo he visto una noticia firmada ya por ti, sobre el fútbol americano, sobre unas estadísticas horribles del equipo de Washington. No sé si te has tenido que... Bueno, trabajas para vas a ser infografista en deportes. Sí. No sé si controlabas de fútbol americano, ya habías hecho ese trabajo, o es una cosa de, bueno, me voy adaptando poco a poco, ¿no? No controlaba mucho, así que me acuerdo de pequeño mi hermano y a mí nos dio una vez por durante una etapa de fliparnos con el fútbol americano. Pero no controlaba mucho, salvo aquel gráfico que hice para ellos, que descubrí un montón de cosas. Y nada, llevo como 2 meses desde que me dieron la noticia de que me contrataban, aprendiendo todo lo que puedo, tanto de fútbol americano como de béisbol. De básquet, NBA y todo eso, pues ya hay una base, pero esto es totalmente nuevo para mí. Entonces, pero le estoy pillando el puntillo, ¿eh? Me está molando el fútbol americano. Y ahora, además, empezaron los playoffs este fin de semana pasado, la Super Bowl es el 7 de febrero, y le voy pillando el tema. Así que poco a poco. Bueno, es tu primera experiencia en el extranjero. También estuviste trabajando para el Corriere dello Sport. También una de las cabeceras míticas. Por lo que tú ves, ¿cómo está el trabajo, la prensa, el periodismo en Italia y lo poquito que has visto ahora mismo en el Washington Post, por ejemplo, a cómo se trabaja aquí en España? No sé si algunas diferencias, algunas cosas que hayas visto marcadas. Del Post poco vi, pero me parece que más organizado, lo tiene más organizado, ¿no? Siempre hay este rollo, ¿no? De que en Estados Unidos se hacen mejor las cosas. Aquí parece, hombre... También tiene mucha pasta, tiene mucho... El equipo de gráficos somos 32 personas, creo. Y aquí en el país éramos 6, 7. Claro. Entonces, claro, si tienes ahí un apoyo económico, puedes contratar más gente. Ahora con esto de la toma del Capitolio, me decía mi jefe que hace años, cuando no tenían un equipo tan grande, tenía que volcarse todo el equipo. Entonces quedaban descubiertas un montón de zonas, ¿no? Pero que ahora con un equipo tan grande pueden... pues 5 personas para esto y aún te quedan 20 y pico, ¿sabes? Que pueden ir haciendo temas del día o para la semana siguiente o lo que sea. En Italia más desastre que aquí. También es verdad que era un periódico deportivo, ¿no? Que yo no había trabajado nunca en periódicos deportivos, no sé cómo funcionan aquí, pero bastante desastre. Y también era distinto, pero nosotros llegábamos para... había hecho un rediseño Víctor Gil, un chaval de Barcelona, y nosotros íbamos a implantar una sección de infografía que ellos no tenían. Entonces, te enfrentas a otras cosas, ¿no? De aquí que pues ya está todo asentado con una sección de infografía que además este año hicieron récords de las 10 noticias más leídas, creo que 6-7 eran de gráficos. Como muy asentado, con mucho respeto, entonces es totalmente distinto, ¿sabes? La experiencia de una a otra. Pero la verdad es que lo pasé muy bien en Italia. Son un desastre, pero son muy divertidos. Eso dirán de nosotros también los estadounidenses. Lo pasé muy bien en España, es un desastre, claro. Pero son muy divertidos. Sí, sí, sí. Eres de formación, al menos de formación universitaria o inicial, eres periodista. Pero te dedicas al diseño, a hacer infografías, incluso director de arte, de publicaciones... Uh-huh. ¿Es más fácil contar una historia con un texto o con una infografía? Para mí no. Para mí es mucho más fácil de forma visual, con gráficos, con dibujos, con explicaciones. Y después también creo que cada historia te pide una manera de ser contada, ¿no? No es lo mismo que me escribas un texto, que a mí me encantan las crónicas, por ejemplo, eso, lo que pasó en el Capitolio, ¿no? Que me escribas un texto de tal a que me hagas una reconstrucción visual, ¿no? De lo que pasó. Es totalmente distinto. Y cada uno sirve para una cosa, ¿no? O sea, son herramientas distintas, puedes utilizar una, puedes utilizar otra. Por ejemplo, para Nevada, mis excompañeros del país hicieron una pieza genial de cuánto iba a durar la nieve, cómo iba a estar cubierto, los peligros que hay en la calle, que de forma visual yo creo que al lector se le quedan más, los puede compartir más, ¿no? Es una lectura más rápida. Y porque nuestra cabeza funciona de forma visual, pero después también había crónicas de la historia que pues cada uno cumple su labor, ¿no? Y son herramientas que tienes que utilizar para contar de una manera o para contar de otra. Las infografías, la verdad que yo me he empezado a fijar más en ellas quizás desde el principio de año, desde la pandemia, desde el confinamiento, porque parece que sobre todo en España se han, entre comillas, hecho más importantes y les han dado mucho más peso y mucha más bola a los medios, en el país especialmente. Se han compartido mucho las infografías y hemos visto que vale mucho más, por ejemplo, contar lo que es una serie de medidas como la distancia social, las mascarillas, contarlo gráficamente, que contarlo en 1000 palabras, ¿no? Como haz un artículo de 1000 palabras sobre esto. ¿Cómo fue ese arranque o ese despegue de un poco de la infografía en esos meses que estabas ahí tú trabajando? Pues es que la infografía aquí en España es curioso, porque cuando yo empecé, por allá por 2005, era muy potente la infografía en España. Además, empezaba a hacerse cosas en Internet, en elmundo.es, que es donde yo empecé. Estaban Alberto Cairo, que ahora es uno de los grandes teóricos de la infografía, Joaquín González, que estuvo en New York Times, estuvo en Newsweek, en National Geographic... La Voz de Galicia, con Joan, con Manuela Mariño, era como una gran escuela. De hecho, mi jefe ahora en el Post, Chiqui Esteban, estuvo en La Voz de Galicia hace años. También Los Malos Fieg se hacen aquí, en Navarra. España era muy potente en infografía. Con la crisis de la prensa, una de las cosas de las que se prescindió fue de la infografía. Y el nivel no era muy allá últimamente, ¿no? El País está haciendo una apuesta por ello y contrató a Mariano Zafra, que venía de Wall Street Journal, y yo creo que abrió un poco la senda, ¿no? Y después, con la pandemia, se dieron cuenta los jefes, nosotros ya lo sabíamos, que hay cosas que se explican mucho mejor de manera visual, ¿sabes? Como eso que tú decías de la distancia social, las medidas de seguridad. De hecho, el gráfico de Mariano y de Javi Salas, el de un bar, una clase y tal, el de los aerosoles, se lo petó de una manera, ¿sabes? De más de 19 millones de páginas vistas, porque era muy... En tres scrolls te quedaba clarísimo, ¿sabes? Era una explicación genial, un servicio público genial. Entonces hay cosas que de una manera gráfica, estamos cansados de ver la curva, ¿no? Y cómo suben los muertos, cómo bajan los datos, ¿no? Es algo que los jefes de los periódicos se han dado cuenta con esto, ¿no? Si algo bueno trajo la pandemia para la infografía es esto, ¿no? De que se dieron cuenta de que visualmente puedes explicar cosas que de otra forma no se le queda tanto al lector, ¿no? Porque tenemos una memoria visual, textualmente nos cuesta más. Y que además son cosas atractivas también estéticamente, te dan ganas de compartirlas. Y creo que va a ser bueno para lo que se construya a partir de ahora en infografía aquí. Que más periódicos harán esa apuesta y que irá para largo, entiendo y espero. Pero es verdad que no hay una formación expresa en la carrera. La carrera sí que te enseñan las 5 W, esta serie de cosas que son muy básicas del periodismo, incluso la maquetación en un Quark Express, o sea, algún programa ya un poco incluso desfasado. Eso con suerte. ¿Cómo te ves tú más? ¿Como periodista que está metido en el mundo del diseño o un diseñador que también estudió periodismo? Claro, yo es que Yo quería ser diseñador. Mi padre es periodista y mi padre era periodista, diseñador, un poco de todo, ¿no? Y yo quería diseñar. Y él me engañó. Él me dijo que tenía que estudiar periodismo para diseñar periódicos y revistas, ¿no? Y en la carrera no vi diseño por nada. Tuve una asignatura en cuarto, pero nada. O sea, no ni pillamos el quark. Pero me vino muy bien porque al final la infografía se basa, es periodismo de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que en la facultad sí que es verdad que no te quitan mucho de lo que es ser un redactor. Al final se forman miles y miles de redactores cada año, ¿no? Y yo creo que de mi promoción soy el único que tiró por la infografía, ¿no? Porque ya venía con ese puntillo de antes. Pero sí, no sé cómo estarán ahora las facultades. Ya ha pasado tiempo, las tecnologías son distintas. Supongo que ahora les enseñarán otras cosas. Espero, ¿no? Que les enseñen otras cosas porque la forma de contar las historias ha cambiado totalmente de hace 15, 20 años a ahora. Y me estoy sintiendo muy mayor diciendo esto, ¿no? Pero sí, es así. Entonces entiendo que haya entrado un poquito más. Pero me pasa que me siento periodista con los diseñadores, ¿sabes? Como un rollo más elitista. Yo soy periodista, ¿sabes? Todo lo que yo cuento está en las fuentes fidedignas y contrastado y tal. Y con los periodistas soy más diseñador, ¿no? Soy el que te pongo las cosas bonitas, soy el que te la cuenta de... Soy más artista cuando estoy con periodistas y más periodista serio cuando estoy con diseñadores, ¿no? Pero sí, un poco, esos dos mundos me gusta mucho estar entre esos dos mundos, ¿sabes, rollo? El poder contar una historia de manera visual, el poder organizar también los textos de otra gente, ¿no? Que al final el diseño es eso y no deja de ser periodismo, porque jerarquizas, organizas y guías al lector. Y eso es la parte que más me gusta del periodismo. Eso se puede llamar ese trabajo director de arte, ¿no? Que es realmente poner bonito una publicación entera. Lo has hecho en Retina, lo has hecho en El País de las Tentaciones. Y Libero, que es esa revista de fútbol y cultura, que parece que a veces que son dos palabras que mucha gente no acaba de juntar, que les gusta separar. Me gusta cómo se autodefine, incluso en algunos textos de Libero. Creo que en aquel inicial, creo que era Diego Barcala y Óscar Aucasén, que hablan de un fútbol sin gritar, una cosa tan complicada y tan compleja. Y sin gritar, que también lo hace en el diseño, un diseño muy limpio, que tú mismo dices que lo que no quieres es que moleste, ¿no? Pero sí que es verdad que también habéis conseguido en el libro imágenes impactantes, como yo recuerdo un beso entre Piqué y Ramos, creo que era, no sé si es 2007, en esa época de mucha lucha de Madrid. También supisteis llamar la atención con algo que no era precisamente el texto. Sí, pero ves, ahí la intención no era para nada llamar a la polémica, era un momento, creo que fue después del 1 de octubre en Cataluña, estaban los ánimos muy caldeados, ¿no? Había ese rollo de no queremos que os vayáis, pero os insultamos, ¿sabes? Una cosa demencial. Y era un poco buscar el... Pues al final un beso, ¿no? Te simboliza ese acercamiento y era... A mí me pasa con el Celta Depor, ¿sabes? Que me parece absurdo. La mayoría de mis colegas son de Vigo y son del Celta. Yo quiero que al Celta le vayan bien las cosas. Y esta polémica que había entre Madrid, Barcelona, España, Cataluña, ¿no? Al final sí que buscábamos llamar un poco la atención con el beso, ¿no? Pero el mensaje era totalmente contrario. El mensaje era de hermanamiento y de... Daos un beso, joder. 2012 nace Libero. Una revista cuando el papel ya estaba como... Bueno, llevamos matando al papel desde hace ya mucho tiempo. Este año el EGM habla de que las revistas son de las que más han caído. El libro sigue existiendo. Es verdad que es una forma diferente también de consumo, que también ya empieza a tener su presencia digital. ¿Le veis futuro a seguir con ese formato revista que parece que es casi más de coleccionista, ¿no? Para tener en tu estantería, que casi del consumo, de leer. Por cierto, me huele muy bien. Es una revista... Me gusta porque huele a papel de la revista buena, de verdad. ¿Cómo veis el futuro de una publicación como Libero? Pues Libero no lo sé muy bien. Es muy complicado. Es muy complicado tema publi. Yo creo que si Libro funcionó por algo y llevamos 8 años es porque nos dedicamos a otras cosas también. O sea, de que lo hacemos un poco como hobby, por eso decidimos sacar la trimestral. En parte, ese diseño limpio también venía un poco por ahí, ¿sabes, rollo? También es buscar la funcionalidad en el diseño, ¿no? Aparte del significado que tiene el diseño, ¿no? Que ya te sitúa en otro sitio, en eso, ¿no? En un diseño sin gritos, ¿no? Sin arte, sin fuegos de artificio y tal. Pero también era para hacerla rápido, ¿sabes? Mira, yo tengo otro trabajo y esto es un tal que no me quite mucho tiempo, ¿sabes? Cada 3 meses va a venir esto, que sea bastante sencillo. Y yo creo que si tiene futuro es a niveles pequeños. O sea, ya el tema de revistas enormes como Vogue, GQ, se está viendo que lo están pasando mal, ¿no? Porque cae todo ese rollo, es más complicado. Pero revistas como nosotros, y hay un montón, yo creo que la crisis del periodismo trajo eso, la crisis de 2008 que llegó a su culmen en 2012 más o menos. Empezaron a nacer proyectos aquí en España de revistas, está Volata, está Panenka, salieron gente como Libros del Cao, ¿no? Apostando mucho, mucho por el papel. Pero son eso, cosas pequeñitas, ¿sabes? Lo que da para una redacción pequeña como mucho. Y sobrevives a base de suscriptores, más que nada, ¿sabes? El libro, si te fijas, no tiene mucho diseño, no tiene mucha publicidad. Y sobrevive a base de suscriptores. O sea, y al final el que manda es el lector. Entonces supongo que si sobreviven este tipo de publicaciones es a base de eso, ¿sabes? Rollo, tiradas cortas, muy nicho, muy específicas y con una base de suscriptores potente. Hablabas de Libros del Cao, también trabajas y has trabajado durante años para Libros del Cao, y hay que resaltar dentro de uno de esos diseños para Libros del Cao fue Fariña, la novela extrañamente secuestrada y extrañamente hecha muy popular por ese secuestro y luego al margen de, por supuesto, lo que contaba, cómo lo contaba y la serie de televisión, la obra de teatro, en fin, que parece... Todo, hicieron de todo. Parece Mecano, hoy no me puedo levantar en versión Fariña, una maravilla. Contabas, creo que era en el artículo, creo que está en El País de las Tentaciones, seguro que el que lo quiera leer lo puede encontrar en Google. Pues una maravilla como cuentas el proceso creativo de cómo llega a ser esa portada. Que me parece que se cuenta poco los procesos creativos y si están bien contados son súper interesantes. Es simplemente para que nos recuerdes un poco cómo... recuerdo, o la gente que no lo esté viendo lo pueden buscar ahora, es un fardo de cocaína en el que aparece, está medio abierta, aparece ahí el nombre del autor y el título. Cuéntanos un poco, eso mismo de cuentas en las Tentaciones, pero más cortito para que la gente le entre ganas de leer el artículo. Claro. Yo creo que funciona guay porque creo que es una portada que ves y dices, claro, no hay otra forma de hacerla. O sea, es un fardo. pero bueno, el proceso, pasas por muchas fases y además era un libro que me apetecía hacer, que me apetecía ilustrar la portada y tenía mucha presión, ¿sabes? De, joder, esto tiene que molar, ¿sabes? Tiene que estar bien, tiene que ser perfecto. Y un poco, fue bastante tiempo. Me pasa con las portadas de los libros que puede ser en el momento, ¿sabes? Leo el texto que me mandan, ¿sabes? Ya sea un capítulo, ya sea un resumen o lo que sea, y hay veces que me sale en el momento, ¿sabes? Digo, esto ya está, así. Después el proceso de hacerla y todo el rollo, sacar la foto y tal, que eso es muy divertido. Pero el proceso creativo de la idea puede ser en un momento y en Fariña me costó un poco más, ¿sabes? No le veía las vueltas. Y al final por un artículo del New York Times, de las mejores portadas de libros, encontré uno que tenía como tierra por encima de las letras, ¿no? Ese detallito puede hacer que empieces a tirar de un hilo que no sabías que estaba ahí, ¿no? Y que empieces a probar cosas. Y empecé a probar eso con cocaína. Dije, vale, venga, vamos a jugar con esto. Y al final vi la forma del fardo en el libro, ¿sabes? Dije, pero si tienen la misma forma, ¿sabes? Rollo, vamos a tirar por ahí, ¿no? Y al final funcionó. Y me daba pena cuando salió la serie y Xerais publicó Fariña en gallego. Me dio un montón de pena que se fuesen por la foto de la serie, ¿no? Yo creo que ellos también pensaban que iba a llamar más la atención eso, ¿no? Que la gente que iba a ser más popular la imagen de la serie y tal, y también pegaba más con su colección. Pero al final llama más el libro, con el secuestro, con lo que se ha visto la portada, llama más la portada que el actor. Pero bueno, Portugal la publicaron con mi portada. Ah, bueno. Claro, las caras siempre llaman mucho la atención, pero es verdad que en este caso no era una portada con negra y letras blancas que ponía Fariña. O sea, tenía esa historia que le recomiendo a la gente, que entre en Google, ponga Fariña, portada, Artur Galocha, Tentaciones, y ahí van a encontrar el artículo, que es una maravilla, está genial. Entiendo que la pregunta es tonta por obvia, pero bueno. ¿Cómo te planteas? Entiendo que no es el mismo proceso que tienes para hacer la portada de un libro, para diseñar El País de las Tentaciones, libro, una infografía. Uh-huh. ¿Cómo es cada trabajo en cada ámbito? No sé a qué le das más importancia, a qué le das más valor. ¿Al proceso, al diseño previo, a la información? Mira, yo creo que algo en común que tienen todas es, creo que lo importante es el mensaje. ¿Sabes? Al final el diseño es un canal, es un transmisor, ¿no? Pero lo que tiene que llegar es el mensaje. Ya sea una revista te habla en cuanto la ves, ¿sabes? Te dice por dónde va a ir, si te encaja a ti o no. Una portada de un libro tiene que dejarte claro más o menos de qué va el libro, ¿no? De lo que te vas a encontrar, tanto en el tono como en el tema. Y lo mismo pasa con las infografías. Al final, lo importante de una infografía no es que sea más bonita, que sea más fea, sino que el mensaje llegue claro y el lector lo entienda a la primera. Entonces, yo creo que es ahí donde entronca todo este mundillo por el que me muevo, ¿sabes? Desde portadas hasta infografía. Y al final es periodismo todo, ¿sabes? Es el llevar un mensaje, ¿no? El dar una información al lector o al usuario y tal. Entonces creo que ahí está la historia. Las infografías, yo creo que es lo más duro de todo lo que hago, ¿sabes? Porque tienes que buscar la información, organizártela, a veces con la ayuda de un redactor, otras veces tú solo. Y es el trabajo más duro. De hecho, cuando doy clase de infografía, sobre todo en clase en escuelas de diseño, se quedan un poco desconcertados de, hostia, pero tenemos que hacer nosotros ese curro, ¿sabes? De buscar la información, de ordenarla, porque es lo más difícil. Las portadas es más divertido, ¿sabes? Es más proceso creativo, artístico, por así decirlo, ¿no? Siempre con un mensaje como núcleo de la historia, pero puedes jugar más, ¿no? Y puedes divertirte más. Entonces, del trabajo más serio sería la infografía, el trabajo más ocioso, ¿no? Más juguetón, más divertido serían las portadas de los libros, ¿no? Pero al final lo importante es eso, el mensaje que tú transmitas. La última pregunta te la va a hacer, ya la dejó hecha, Roberto Fara, que es el Chief Creative Officer de Ogilvy, que estaba la semana pasada con nosotros, y vamos a escucharla. Uh-huh. Pues yo creo que porque los jóvenes han encontrado sus canales y ya no dependen de la televisión. O sea, es como tú ahora a través de Twitter puedes seguir a los periodistas que te interesan y casi pasar de los periódicos, ¿no? Al final pinchas enlaces y sí que entras en el país, entras en el mundo, en lo que sea, pero te haces tu colección de lo que quieres ver, ¿no? Y creo que con los chavales y la tele pasa lo mismo. O sea, ayer creo que se batió el récord, había como 2 millones encantados a un Twitch de un gamer enseñando un skin de un videojuego, no sé, una cosa muy loca que a mí me queda muy lejos, ¿no? Pero ellos han encontrado eso, su canal para escoger lo que quieren ver, de la manera que quieren verla, y ya no necesitan a la tele, ¿sabes? Además, la tele cuando se acerca a los jóvenes suele ser paternalista y no suele acertar muy bien, ¿no? El síndrome del profesor que se sienta en la mesa, ¿no? El profe enrollado. Toma, no lo intentes. Trata de entenderlo, eso está guay, tratar de entenderlo. A mí me pasó mucho en Tentaciones. En Tentaciones yo tenía 34, 35 años y nosotros hablábamos, un poco en la última etapa hablábamos para gente de esa edad, pero antes nuestra idea era hablar con gente de 25, ¿no? Y tienes que comprenderlo, ¿sabes, Roger? Tienes que son mundos que a veces te quedan muy lejos, que no entiendes, pero hacer el esfuerzo, ¿sabes? De por lo menos conocerlo y comprenderlo. Vamos ya para acabar con este test personal. Empezamos con la primera. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Yo creo que es una etapa extraña porque iría a la República de Weimar para vivir la Bauhaus. ¿Sí? Para pedirles que sonriesen un poco, porque eran un poco flipados en ese aspecto. Y encima un periodo de entreguerras bastante jodido. Pero vivir la Bauhaus, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Qué superpoder? Esa es complicada, ¿no? No sé qué superpoder. Yo creo que volar, ¿sabes? Volar o teletransportarme, ¿sabes? De volver a Galicia cuando pueda, ¿no? Y ahora que me voy a Washington, ¿sabes? Coger y decir, venga, voy pa' Meira a comer el caldo de la abuela. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Periodista. Pero diseñador de revistas y periódicos. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Este lo tengo bastante claro. Me gustaría haber vivido la vida de Adam Jock, que era uno de los de los Beastie Boys. Además es el que murió de los Beastie Boys. Pero me encantan los Beastie Boys desde era pequeño. Me encanta todo lo que vivieron, el punk de los 80, el rap de los 90, de los 80, después el jazz que hicieron. Me parece brutal. Y el tipo era magnífico. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar un vermú? Creo que con mis amigos. Es un poco reduccionista, pero creo que con mis amigos. Es con quien más a gusto estaría. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que conozca poca gente? Lo que pasa es que creo que la conoce mucha gente, porque soy bastante show-off en eso, ¿sabes? Rollo de enseñarme. Pero hago muy bien el caldo. El caldo gallego lo hago perfecto. Palabras mayores, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Se lo hice a mi abuela el año pasado y me dijo, se ha hecho mejor que a mí. Y dije, hostia, ¿sabes? Eso es. Prefiero eso que un Pulitzer. Y algo que se te dé lo contrario, rematadamente mal. Creo que dibujo mal, que es sorprendente, ¿eh? Pero dibujo bastante mal. Se me da bien el dibujo geométrico, ¿sabes? Jugar con Illustrator y tal, pero a mano alzada dibujo bastante mal. Mi hermano es el talentoso en ese aspecto. Bueno, tu hermano, que no lo hemos dicho antes de la entrevista, de Denis Galocha, que hace poco participó también en un trabajo que ganó el Pulitzer. Sí, sí, hizo unas ilustraciones. Sí, sí, sí, la hostia. De hecho, yo en la entrevista en la entrevista para el Post me preguntaron, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Y yo, ganar un Pulitzer. Si mi hermano tiene uno, ¿sabes? No puede ser que sea el ilustrador el que en una familia de periodistas gane el ilustrador, el Pulitzer. Un libro. Voy a recomendar un cómic. Un cómic de Álvaro Ortiz, un dibujante de cómic, guionista de cómic de Zaragoza, que se llama Cenizas, que está muy guay. Es el que le regalo a mis colegas porque habla mucho de la amistad y tal. Es un regalo para hacerle a colegas y que se derritan con la historia. Perfecto. Una película. Voy a decir la que vi ayer, He Got Game, de Spike Lee, con Denzel Washington y Ray Allen. Estoy viendo pelis ahora de fútbol americano, de básquet, de béisbol, ¿sabes? Estoy viendo todas las de Kevin Costner de béisbol. ¿Y una canción? Voy a decir una de Jay Dilla, un productor de rap de los 90, principios de los 2000, que se murió en 2003, creo, algo así. El disco se llama Donuts y la canción se llama Cry, creo. Perfecto, pues con esta canción... Mola mucho que nos están haciendo cerrar con canciones de estilos muy diferentes. Así que la semana pasada lo dejábamos con Eye of the Tiger de Rocky para venirnos arriba. El rap también a lo mejor nos sirve para cambiar y para hacernos un poquito más americanos. Y aprovechar que ya estaremos atentos a la aventura de Artur Galocha por Washington. Y estaremos atentos a la Super Bowl y a todo lo que salga para buscar la firma española y gallega en ese diario. Muchas gracias por estar con nosotros, Artur. Muchísimas gracias a vosotros. Y así nos vamos a ritmo de rap con Rocío de nombre, Carreiro de apellido, que ponga todo en orden, que esto está hecho un lío. Perdón. Parezco Resines en la gala de los Goya. Rocío, por favor, cambia de tema, no sé, habla, yo qué sé, habla de la nieve, por ejemplo. ¿Habéis visto la nieve? Hoy en día no hace falta estar donde caes, sino tener cuenta en una red social. Todos hemos visto la nieve, sus consecuencias y sobre todo el ocio que ha regalado a los que la han vivido. Al margen de lo negativo, que nos vemos obligados a obviar aquí, ¿quién no ha visto una historia de un amigo haciendo el ángel? Una amiga tirándose de espaldas sobre la mullida capa blanca o a cientos de personas esquiando en plena Gran Vía madrileña. De lo más destacado que ha tenido la borrasca Filomena ha sido el nudismo que ha provocado entre las celebrities. Nieva, estamos a menos de no sé cuántos grados y la idea que se le pasa por la cabeza a ellas y a ellos es despelotarse y posar como Dios los trajo al mundo. Pues mira, yo paso. ¡Qué pelete, ¿no? Filomena, un hombre que había desaparecido de las listas de nombres chulis para tu hija y que ahora es el más repetido en todos los lados. Una denominación que nace porque así está establecido por la EMET y por sus colegas franceses y portugueses, Meteo France y el IPMA. Nombres masculinos y femeninos que se alternan para llamar a las borrascas fuertes que nos invaden. Apuntad este Gaetán para el próximo mes. Pero seguimos con la nieve, porque si con el confinamiento las marcas salieron a la palestra para ayudar, ahora también. Telefónica y el Metro de Madrid acogieron a los que se quedaron atrapados y a los que necesitaban transporte a horas intempestivas. Carrefour y el Corte Inglés activaron sus alarmas y pusieron en marcha dispositivos para la entrega de alimentos, ropa y bienes de primera necesidad. Ford es otro ejemplo. Con un llamamiento en redes pidió a los conductores de 4x4, Ranger y Raptor, capaces de circular en estas duras condiciones, que ayudasen a los sanitarios a llegar a sus puestos de trabajo. Bajo el nombre SOS 4x4 se montó un grupo de Telegram precisamente para poner en marcha este tipo de ayudas. De alguna manera, nos hemos visto de nuevo la necesidad de usar las redes para comunicar, como en el mes de marzo. Comunicar tanto los servicios disponibles de transporte como las recomendaciones. Una era común a la del mes de marzo del año pasado. Quédate en casa. Con mantita y pelis o series, abogaban Filmin y HBO. O jugando a la consola, recomendaba PlayStation. Fotos tampoco faltaron. Mau con su lata de cerveza cubierta de nieve. Wharton como si llegase a la Gran Vía como un caminante blanco. O en vídeo, un repaso de lo más interesante del Museo del Prado y de su nieve fuera de las instalaciones y de cómo estaba representada en las obras que alberga. Ahora solo toca deshielarse, volver a guardar los esquís y rezar para que 2021 recupere la normalidad que nos ha obligado a perder él y su predecesor. En serio, necesito un descanso. Oye, ha refrescado, ¿no? Pues antes de que esto vaya peor y vuelvan a congelarse las tuberías de las casas, vamos a entrar en calor con el diccionario del marketing que todas las semanas nos trae Álvaro Brandau, director de desarrollo estratégico de Avante Volumedia. Hoy vamos a hablar de los modelos de atribución, un concepto vital a la hora de entender la eficacia publicitaria. El camino del consumidor hasta llegar a la compra, o Customer Journey, puede ser muy diverso, interactuando con distintos canales y fuentes de información. Los modelos de atribución son un conjunto de reglas por las cuales se asigna un determinado valor a cada uno de estos canales, pudiendo averiguar qué canales son los más eficaces a la hora de conseguir esa conversión, y además ir haciendo optimizaciones en nuestras planificaciones. Existen muchos tipos de modelos de atribución, como el de última interacción o last click, que le da todo el valor al último canal visitado por el usuario antes de convertir, o el de primera interacción, que le da todo el valor al primero. El modelo también puede ser lineal, cuando reparte de manera equitativa el valor entre todos los canales visitados, o de extremos, dando más valor a los primeros y últimos canales. Lo ideal es poder hacer un modelo personalizado en función del producto y del target. Gracias a la tecnología, estos modelos cada vez son más sofisticados y exactos, y aunque en digital están más desarrollados, también pueden incluir los entornos offline. Y así vamos cerrando una semana en la que ya se ha puesto en marcha el sector después de las Navidades, también de la nieve, del frío. En fin, que es hora del repaso de la actualidad de Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Cuando el 1 de enero decíamos adiós a un año para olvidar, no podíamos imaginarnos que solo unos días después, un temporal de nombre Filomena irrumpiría en nuestras vidas dejándonos más helados que un frigorífico. Frente a ese frío, el sector del marketing y la comunicación, lejos de congelarse, continúa en movimiento y con novedades. Es más, incluso se atreve a abrir puertas y ventanas para dejar entrar aire nuevo, como los protagonistas de la nueva campaña de publicidad del Corte Inglés para sus rebajas de invierno, todo un clásico de esta época del año. Y mientras la cadena de grandes almacenes lanza un mensaje positivo y esperanzador, la ONCE y su Eurojackpot tratan de arrancarnos una sonrisa. Y lo hacen con su última campaña creada por señora Rosmuth, en la que recuerdan que este mega sorteo puede hacerte millonario por los siglos de los siglos. Eso sí, congelados ha dejado a algunos esta semana la despedida de Iñaki Gabilondo de sus análisis diarios en el Hoy por Hoy de la SER. Pero que no sufran sus seguidores, que podrán seguir escuchando al periodista cada lunes en una nueva sección semanal en la que se charlará y se mirará la vida, el futuro y la política de las cosas. Y sin movernos deprisa, novedades también en su diario económico 5 días, que tiene nuevo subdirector, Nuño Rodrigo. Y aunque según un estudio de Tabula, el fútbol y la política han superado el coronavirus como temas más populares en España en 2020, es muy probable que estos días lo haya hecho Filomena. Sin embargo, entre las imágenes de carreteras colapsadas y esquiadores urbanos, se cuelan también movimientos en las agencias. Así, sabemos que Abbas Barcelona ha fichado a Marta Cassín como directora creativa ejecutiva, o que Beatriz García Velázquez se ha incorporado a Darwin Social Noise como nueva directora financiera. También que Santi Gantes se ha puesto al frente de la dirección académica de la sede de Brother en Barcelona. Y además, que Avante Volumedia sigue reforzando su equipo y lo hace de la mano de nuestra compañera Ana Caduncho, que después de 3 años y medio al frente de la delegación de Extra Digital en Galicia, inicia una nueva etapa profesional como directora de marketing y comunicación de la agencia de medios independiente. Oye, qué rápido que se me ha pasado el tiempo, ¿eh? ¿Será que el frío que estamos teniendo no permite que se me derritan los hielos de mi bermuda copa de González Díaz? ¿Será eso? Pues nada, voy a ir recogiendo que entre toques de queda y cierres de hostelería se me va a hacer tarde. Ya sabéis que os podéis suscribir a este Bermú en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y los mensajes a elbermú@extradigital.es. ¡Hasta la semana que viene! ¡Camarero, la cuenta!